Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es febrero 17 y seguiremos leyendo el libro de Levítico, el capítulo 18 y 19, el libro de Mateo, capítulo 27, del verso 62 al capítulo 28, verso 20, y el libro de Proverbios, capítulo 25, del versículo 15 al 28. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 18, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habéis habitado. Tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. No seguiréis sus costumbres. Pondréis por obra mis decretos y guardaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá, yo, Jehová. Ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez, yo, Jehová. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la mujer de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o la de tu hija, porque su desnudez es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, que tu padre engendró. Ella es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es pariente cercana de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Ella es pariente cercana de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de la mujer y la de su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellas son parientes cercanas, eso es una infamia. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez mientras aquella viva. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual, para descubrir su desnudez. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de un animal para tener cópula con él. Esto es una depravación. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo he hecho delante de vosotros. La tierra ha sido contaminada, por eso castigaré la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero vosotros guardaréis mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de estas cosas que son abominación, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque los habitantes de la tierra que os antecedieron hicieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que os antecedió. Porque cualquier persona que haga alguna de estas cosas, estas abominaciones, serán excluidas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no cometiendo las cosas abominables que se practican entre vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Levítico, capítulo 19, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre. Guardad mis sábados, yo Jehová, vuestro Dios. No recurrirás a los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, yo, Jehová vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificios de paz a Jehová, hacedlo de tal manera que seáis aceptados. será comido el día de que lo sacrifiques y al día siguiente. Lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Si se come algo de ellos el tercer día, eso será considerado inmundo y no será aceptado. El que lo coma cargará con su propia culpa, porque profanó lo que ha sido consagrado para Jehová. Tal persona será excluida de su pueblo. Cuando seguís las mieles de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu pueblo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero, yo Jehová vuestro Dios. No robaréis ni mentiréis, ni os engañéis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, mientras amonestarás a tu prójimo, para que no cargues con tu pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Guardaréis mis estatutos. No harás copular dos animales de especies diferentes. No sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semilla. Tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. Cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer, y ella sea una esclava comprometida con otro, pero no rescatada, ni se le haya dado de libertad, habrá una severa represión, pero no se le dará muerte, por no ser ella libre. Él traerá a Jehová su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión, un carnero como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, con el carnero del sacrificio por la culpa, por el pecado que cometió. Y el pecado cometido le será perdonado. Cuando hayas entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales, dejarás sus primeros frutos sin cosechar, por 3 años no serán cosechados, y su fruto no se comerá. El 4º año, todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza a Jehová. El 5º año podréis comer de su fruto, para que os aumente su producción, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no practicaréis la adivinación ni la brujería. No cortaréis los extremos de vuestros cabellos, y no entropezaréis la punta de vuestra barba. No haréis incisiones en vuestro cuerpo a causa de algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre vosotros, yo Jehová. No profanarás a tu hija, haciendo de ella que se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Guardaréis mis sábados, y tendréis en reverencia mi santuario, yo Jehová. No recurrirás a los que se evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminarnos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ante las canas te pondré de pie, darás el honor al anciano, y tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros consideréis al extranjero que reside entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en el peso, ni en la capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hino justo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponerlos por obra, yo Jehová. Mateo, capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, esto es, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver, y digan al pueblo, ha resucitado de los muertos, y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo, tenéis tropas de guardia, id a asegurarlo como habéis hacerlo. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Mateo, capítulo 28, versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y, al llegar, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo de él y quedaron como muertos. Respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, pues, y ve el lugar donde estaba puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. He aquí lo que os he dicho». Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y con gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Os saludo». Y acercándose a ellas, abrazó sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán». Entre tanto que ellas iban, y aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos, y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: «Decid, sus discípulos vinieron de noche, y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oído del procurador, vosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas». Ellos tomaron el dinero e hicieron como les había sido instruido, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Proverbios, capítulo 25, del versículo 15 al 28. Con larga paciencia se persuade al jefe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come solo lo suficiente, no sea que te hartes de ella y la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Mazo, espada y flecha dentada es el hombre de falso testimonio contra su prójimo. Diente quebrado y pie que resbala es la confianza en el traicionero en el día de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que echa vinagre sobre el jabón. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua, pues así carbones encendidos tú amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. El viento del norte trae la lluvia, y la lengua detractadora el rostro airado. Mejor es vivir en un rincón de las azoteas que compartir una casa con una mujer rencillosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como manantial turbio y fuente corrompida, es el justo que vacila ante el impío. Comer mucha miel no es bueno, ni es gloria buscar la propia gloria. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo me presento delante de ti, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener en este día. Gracias por los que nos escuchan, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque provees a nuestra mesa todos los días, Padre, porque nos das fuerzas para seguir adelante, Señor. Síguenos guiando, Padre. Sigue poniendo en nuestras vidas tus ojos, Padre. Enséñanos a caminar con rectitud, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar, Señor, hacia ti, Padre. Conocer más de ti, Señor. Padre, yo te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, Padre. Padre, Quizás algunos de los que nos escuchan, Señor, están pasando por situaciones de veras difíciles, Señor. Tan difíciles que no encuentran la salida, Padre. Que no pueden más ver más allá, Señor, del problema, Padre. Señor, yo te pido que tú te manifiestes en esas vidas, que tú les enseñes que tú estás ahí, Padre. Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar. Tú eres el único que puedes hacer lo imposible posible, Padre. Señor, por eso confiamos en un Dios, Señor, que tiene poder. Ayúdanos. Ayúdanos a salir adelante, Padre. Toma en tus manos, Señor, nuestros problemas, nuestras necesidades. Señor, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre, también. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigos, la página de internet ya la conocen. www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar. Y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, por favor. Son de bastante bendición para este ministerio. Les agradezco bastante. Es para mí un honor recibir sus correos. Es un honor para mí saber que ustedes están ahí escuchando las grabaciones que estoy haciendo sobre este ministerio, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Lo importante y el propósito fundamental de este ministerio es de que aprendamos la palabra. Muchas veces parte de los problemas, parte de las circunstancias que pasan en nuestras vidas son a razón de que a veces no sabemos, no conocemos que Dios nos ha dado todas las herramientas en nuestras manos. Dios nos ha dado el conocimiento y el entendimiento para poder salir adelante, saber de dónde agarrarnos. Y es por eso el propósito de este ministerio, aprender de la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, mándenlos, escríbanos nuevamente en nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Y si de este ministerio está siendo de bendición para todos ustedes, por favor, corran la voz. Es el propósito que la palabra de Dios, que el ministerio expanda y engrandezca el reino de Dios sobre la tierra, sobre sus hijos. Pues yo los invito a que juntos sigamos engrandeciendo el reino de Dios. Recuerden, este ministerio no es solamente de una persona, no solamente yo lo estoy haciendo. Todos nosotros somos parte de este ministerio, somos una familia, somos una comunidad, que estamos los unos para los otros. ¿Ok? Pues amigos y amigas, recuerden, este es su amigo servidor, Miguel Díaz, que pues los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que tengan un día bendecido. ¿Ok? Hasta entonces.